¿Cuál es tu nombre? Cirino Plácido Valerio. ¿Eres parte o fuiste parte en algún tiempo de la CRAC? Bueno, en 2005 fui coordinador regional y actualmente consejero, pero también actualmente soy comisario ejidal en mi pueblo. ¿Cuál es el sistema que ocupan después de, que llaman ustedes como reeducación? Bueno, la palabra de reeducación es como alguien que comete una falta en los pueblos donde llegan, entran proceso de reeducación, se le da tiempo para ir a trabajar para las comunidades, y en cada comunidad que llega, los principales, los maestros, las autoridades le tienen que dar consejo, tienen que sensibilizar. O sea, se supone que por, como decimos acá, por bruto cometió una falta y no podemos aplicar el mismo método de violencia, porque entonces no lo estamos sensibilizando, no lo estamos reeducando, sino lo estamos volviendo más bruto, al estilo el Cerezo, ¿no? Entra la posibilidad, la tortura, el golpe, amenaza, extorsión, acá no. Entonces se llama reeducación porque se tratan de recuperar la persona que cometió una falta. Hay que darle consejo, hay que darle orientación, que lo que hizo está mal, es contra su propia gente. Pero la palabra de reeducación no tan solo entra en lo que comete una falta, sino es para todo, toda la gente, que aspiramos a un mundo diferente, un posible mundo nuevo. Necesitamos todo lo que estamos aquí, lo que no está aquí, necesitamos reeducar, pensar diferente, pensar en lo común y no pensar individualmente, primero yo, después mi pueblo. Entonces la palabra de reeducación no se refiere netamente a lo que comete una falta, sino para toda la sociedad. Queremos que vuelvan a reflexionar, a cambiar su forma de ser, a combatir un enemigo propio que tenemos cada uno, nuestra debilidad, que es la envidia, el alcohol, el egoísmo, la irresponsabilidad. Entonces es una debilidad que tiene cada ser humano, ¿no? Entonces necesitamos combatir el enemigo que es propio, que está dentro de nosotros, para poder hablar de un cambio. Yo no te puedo, queremos cambio, pero cambiaste tú. Desde que el ejemplo empiece desde la casa, ¿no? Entonces esa es la palabra de reeducación que entendemos nosotros, de no destruir a quien comete una falta, sino de cómo cambiar. ¿Cómo nosotros los seres humanos podemos hacer un cambio desde abajo? No desde el poder, no pidiendo leyes, desde cómo poner de acuerdo, cómo reconciliar, cómo unir, cómo construir un poder del pueblo. Cuando nosotros hablamos de reeducar es pensar como pueblo, es pensar por el bien común, no pensar mezquinamente, individualmente, pensar como pueblo, pensar como gente de abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio. Necesitamos que entre esa reeducación para la gente, desde la casa, donde somos, ¿no? Eso es posible si hay reconciliación, si hay diálogo, si hay voluntad de cambiar. Porque así como están las cosas en el mundo, dicen acá, está cabrón, este pinche mundo está de cabeza. Hay potencias, están haciendo bombas nucleares, bomba atómica. Ajá, entonces nosotros no estamos haciendo ni armas ni bombas, estamos haciendo un poder social, un poder del pueblo. Necesitamos de suma, entre más gente estemos juntos, podemos resistir ante este. Entonces es parte de una reeducación, pensar diferente. Hay un pleito aquí entre el pensamiento individualista y el pensamiento colectivo, choca. Pero en el pensamiento colectivo donde está el futuro, que la gente de abajo estemos juntos, los de arriba están juntos, y nosotros no, tenemos la razón, no tenemos la fuerza, tenemos la razón, pero como hay pleito entre nosotros, chisme, grilla, tanta cosa, y sabiendo que hay otro sector de arriba que nos están chingando, entonces necesitamos reeducarnos, necesitamos pensar colectivamente, necesitamos pensar siempre por el bien común. Primero, no puede ser primero yo, después mi pueblo, no, primero mi pueblo, después yo. Si el derecho colectivo está garantizado, también el derecho individual está garantizado. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de uso y costumbre, y cuando hablamos de uso y costumbre estamos hablando de democracia participativa. Y cuando estamos hablando de democracia participativa estamos hablando que la gente debe dejar de ser objeto y se convierta en sujeto. Sí. No tan solo tiene derecho, es parte de la reeducación, no tan solo tiene derecho de elegir a alguien, sino también de gobernar, opinar, sugerir, criticar, siempre una crítica constructiva, gobernar a través de asamblea, del tamaño, grupo, organización, comunidad, municipio, asamblea, siempre respetando la mayoría. Entonces, eso es lo que nosotros pensar colectivamente o pensar comúnmente. Es decir, la reeducación. Hay más cosas, no, eso de reeducación. No nomás se refiere a la gente que hay que rescatarlo. No se trata de destruir, sino se trata de rescatar. El gobierno destruye, el gobierno hace más cárceles, el gobierno golpea, el gobierno explota, permite la explotación y él lo hace. El gobierno corrompe. El gobierno hace un proyecto de muerte. Nosotros queremos hacer un proyecto de vida. Y eso se llama reeducar. Queremos que la gente piense diferente. Que no piense mezquinamente. Que gasten su pasaje, su tiempo, su día, como lo hacen ustedes. Venir y compartir experiencia. Venir y fortalecer un momento. Como nosotros podemos ir a fortalecer a ustedes. Porque necesitamos estar juntos.